Arrancamos el programa dando la información sobre los resultados en las distintas elecciones, en las distintas provincias de ayer, el super domingo electoral. Me interesa saber qué opina Carlos Heller sobre esto, cuál es su lectura de los resultados. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Roberto. Bien, bien. ¿Qué pudiste leer de los resultados ayer en estas cinco elecciones? Sí, vamos a hacer algunas consideraciones, digamos, preliminares, ¿no? Dale. Porque luego hay que ver bien los resultados finales y una cantidad de cosas, pero yo veo que los diarios presentan esto en general como una cuestión de triunfos locales. Sí. Es decir, que ganan los oficialismos. Sí. Y que tendría que ver esto más bien con cuestiones locales o gestiones locales que con otras cuestiones. Yo tengo otra lectura. A ver. Cuando miro los resultados, podría decir, a nivel nacional, el oficialismo pierde en todos lados, aún donde gana. Ajá, ¿por qué? Porque en Jujuy bajó la cantidad. Si vos mirás los votos que sacó Morales y lo comparás con la elección anterior, disminuyó significativamente el número de votos. Tenés razón. Digamos, no tiene mayoría en Jujuy, sacó 40 y pico % de los votos. Cuando mirás las PASO de Mendoza, si se repitiera aún ese resultado cuando sean las elecciones, el resultado, digamos, abrumador que obtuvo la coalición Cambiemos en Mendoza, se tiende a convertir en un resultado muy parejo, porque si yo sumo lo que sumaron los candidatos del Frente Elegí, que son los que serían Anabel Sagasti y Bermejo, sí. Pero también los de la Fuerza Protectora Política, que si yo no me equivoco es una fuerza opositora, el FIT, etcétera, superan el 50% lejos, es decir, y en cambio en los otros lugares, vos fijate, en Entre Ríos el gobernador saca más del 50%, es decir que, otra vez, si vos mirás allí cuántos son los votos de Cambiemos, son 30 y pico. Sí, sí, sí. Si te vas a Tucumán, los votos de Cambiemos son el 20%. Y si te vas a Chubut, que uno puede legítimamente pensar que los votos del que ganó y del que salió segundo podrían sumarse en una perspectiva nacional, si tenemos en cuenta lo que vimos anoche. Sí, es apabullante. Claro. Uh-huh. Entonces, me parece que esa es la lectura que hay del resultado, que hay una consolidación creciente del voto opositor a Cambiemos, que tiene diversas expresiones y que en algunos lugares, por razones históricas o gestiones locales o demás, logran mantener mayorías achicadas. Claro, o sea, aún en los lugares donde ganó, retrocede en el caudal de votos, es decir, pierde votos. Hoy lo que podemos decir es que está perdiendo votos. Quiero decir, viendo que hay que esto es el preludio de una elección nacional, que la oposición reunió más votos que el oficialismo. Y uno tendría que acordarse que estamos en elecciones desdobladas porque se trató de evitar el peso que tenía para abajo ir colgado de la fórmula nacional. Claro. ¿No? Claro, claro, claro. Es decir, hechos todos esos alivios y situaciones y ponderaciones, yo creo que el resultado para la coalición gobernante debería ser muy preocupante, por más que se lo quiera presentar, como dice, Morales dio un alivio. Creo que era cantado que Morales ganaba. No sé cuál es el alivio. Lo que creo que sorprende es que ganó por menos de lo que esperaban. Ganó por menos de lo que esperaban. Y es más, la suma de las dos expresiones opositoras y peronistas le ganarían por un punto si hubieran ido. Tucumán es también arrollador el resultado. Tucumán es arrollador porque en Tucumán, más allá de la disputa provincial, los votos de Alperovich los tenés que sumar, porque ambos son votos que se han expresado en apoyo a la fórmula de Fernández y Cristina. Claro. Es decir que, pensados en clave nacional, uno tendría que decir que en Tucumán supera el 60% largo. Y hay que ver cómo vota... Hay que ver cómo vota Jujuy en la nacional. Cómo vota el pueblo jujeño en la nacional. Sí, sí. ¿No? Bueno, pero parece difícil que en la nacional, en Jujuy, más allá de los que votaron por Morales, sí, voten una cantidad mayor por Macri. Uh-huh. ¿No? Parece difícil. Parece difícil. Uh-huh. Entonces, cuando uno mira eso... con vistas a la elección nacional y las señales, incluso las señales que ayer dieron Massa con Alberto Fernández, mm, ¿no es cierto? Hablando de juntarse a tomar el café a 48 horas de que se cierre la conformación de los frentes y demás, ¿verdad? Me da la impresión que la estructura frentista que se va consolidando o conformando tiende a perfilarse con grandes chances hacia las elecciones, ¿no? Carlos, ¿leíste el programa que hizo circular Sergio Massa, la propuesta para la unidad? No, vi los títulos, pero a mí me parece bien que, además de los nombres, haya un acuerdo de programa. Vos sabés que es lo que pienso desde siempre. Sí. Así que me parecería bárbaro que pudiéramos tener un ámbito donde las fuerzas políticas que componemos ese espacio de unidad podamos discutir en conjunto cuáles son los acuerdos. Ayer se dijo algo que ustedes me escuchan decir a mí de manera reiterada: si los acuerdos son más que los desacuerdos, eso es lo que permite estar juntos. Claro. ¿No? Sí. Y estar juntos no supone estar de acuerdo en todo. Uh-huh. Es decir, estar juntos supone ser capaces de construir un acuerdo de mayoría sobre las cosas en las que hay coincidencias, y dejar que los acontecimientos y las situaciones que se planteen también vayan dirimiendo cómo se van a ir resolviendo todas las cosas hacia adelante, porque es imposible tenerlas todas predefinidas. Pero claramente yo escucho que Alberto Fernández ayer decía, por ejemplo, con bastante nitidez, que era necesario replantear todo el tema del endeudamiento y de las negociaciones con el Fondo Monetario. Decía con nitidez que hay que pensar en un proyecto que privilegie el mercado interno, que proteja la producción nacional. Puso mucho énfasis en la idea de que Cambiemos nos lleva a una economía cada vez más primarizada. Sí. Y que va renunciando al perfil de país industrial y que hay que recuperar ese perfil industrial. Todo eso te lleva luego a discutir ciencia y tecnología, todo eso te lleva a discutir cómo proteges la producción local de las importaciones, todo eso te lleva a discutir cómo, en vez de tener una industria de armado de partes que vienen de afuera, tratás de ir modificando las proporciones para que haya más partes que se producen en el país, y así de corrido. Todo eso son tensiones, porque del otro lado hay otro que quiere lo contrario. Es decir, no es que uno se propone y chau. Ahora, yo miraba esta mañana un diario económico. Sí. Y decía, pero claro, todo se entiende. Mirá, déjame que te haga un repaso de los títulos del diario BAE. A ver. Cambiemos terminará su mandato con una caída del PBI per cápita de al menos 7,4%. Es mucho. ¿Entendés lo que te digo, no? Sí, sí, sí. Es decir, el PBI de la Argentina va a ser, medido en términos por habitante, 7.4 menos que cuando empezaron. Es mucho, ¿no? Es mucho. Bien, sigo. La inversión productiva sufrió un desplome del 20,2 en abril. La construcción tuvo una baja del 7,4. Sigo. Por financiamiento restrictivo, las pymes perdieron reservas y hoy y hay alerta por cierres masivos. La UIA advirtió por la crítica situación de la industria. Continúo. Se profundizó la primarización de las exportaciones con caída de la industria. Sigo. Porque hay... Ay, ay. Ganaderos siguen con envíos de vacas preñadas para cubrir las deudas. ¿Vacas preñadas para cubrir las deudas? Ajá. Mira. Así dicen. Continúo. Cerraron 200 panaderías en 5 meses. La Unión Europea enfría la negociación con el Mercosur y afirma que falta mucho trabajo para un tratado de libre comercio. Rechazo de agricultores franceses. Bodegas y alimenticias denuncian que no fueron consultadas para los avances de las rondas. ¿Puedo seguir? Sí. Pero creo que alcanza. Alcanza. Es interesante ver también cómo esto, cuando uno está... Recién estábamos hablando del retroceso electoral de Cambiemos, ¿no? Como fuerza nacional. Y bueno, este es el reflejo también de un modelo que no cierra, digamos. Cierra para el lado de lo que no tiene que cerrar. No, y perjudica. Hace cerrar. ¿Cómo? Lo único que hace es cerrar. No, sí, cierra fábrica, cierra comercio. Cierra comercio, explotaciones de todo tipo, sí. Si algo ha hecho, cerrar. Pero efectivamente, Roberto, ¿por qué hago la vinculación? Y vos lo interpretás al toque, creo. Porque todas esas noticias son las que reflejan el estado de ánimo de la sociedad. Claro. Y es lo que le hace difícil al oficialismo, que en el 2015 podía prometer... Y ahora tiene que rendir examen, no prometer. Porque ahora va a examen. Claro, ese es el escenario actual. En el 2015 la inflación se arregla de taquito, impuesto a la ganancia no se paga más, la pobreza la eliminamos, qué sé yo, todas las cosas que se iban a hacer. Bueno, íbamos a entrar en el mundo, iban a llover las inversiones... crédito para hacer 1 millón de viviendas. Entonces, ahora va la mesa examinadora. Claro. El voto del 2019, de ahora, está rindiendo examen. Y es diferente a prometer. A mí me sorprende mucho el resultado de Entre Ríos. No es que me sorprende, digo, pero ahí es donde se nota claramente el retroceso de Cambiemos, tanto en Paraná. No, esa era otra cosa, cómo van perdiendo las grandes ciudades. Claro. Perdieron La Pampa. Claro. Perdieron Paraná. Sí, Santa Rosa, Paraná. Así es. Es decir, cómo también en los grandes centros urbanos, que era el otro de los bastiones que habían tenido. Ahora, acordate que después de todo eso, estamos hablando de una elección donde ganaron en la segunda vuelta por 1.5 puntos. ¿No? Sí. Y ahora estamos hablando de todos estos factores. Me da la impresión que esto explica todas estas controversias y discusiones y planteos que se dan al interior de la coalición gobernante sobre la necesidad de ampliar, que van desde querían incorporar a todos, si pudieran, a la baña, más, a todo ahí adentro, para ver si pueden generar una masa crítica capaz de ganar. Y creo que explica también la preocupación de los radicales, que por un lado están perdiendo capital propio y por el otro lado creo que van tomando conciencia de que la opción así como está planteada no va. Muy difícilmente pueda resultar ganadora. Estuve leyendo el fin de semana algo que en las próximas horas quizá se haga público. Aparentemente hay un pronunciamiento, o va a haber un pronunciamiento de casi 50 intendentes cordobeses que votaron y mandaron y llamaron a votar por Schiaretti, pero en este caso llamando a votar por la fórmula Fernández-Fernández. Córdoba, digamos, ¿no?, provincia en la que Macri hizo una elección formidable allá por el 2015 y que es el segundo distrito electoral más importante del país, después de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Pareciera eso también reafirmar una tendencia. Y es muy probable que algo de eso suceda, yo creo, tratando de leer, porque uno lee lo que se dice y también lo que no se dice. Uh-huh. Y bueno, yo creo que el silencio de Schiaretti dice algo. Uh-huh. Porque es llamativo que Schiaretti pasaron las elecciones y desapareció del escenario político, ¿no? Claro, en los días más claves, digamos, más intensos de negociación. Se está cerrando todo. Uh-huh. Así que a mí no me extrañaría que efectivamente algo como de ese tipo te pueda suceder. Bueno, vamos a ver las elecciones, por ejemplo, de Santa Fe del próximo domingo, donde está muy peleado entre los socialistas y el frente justicialista, no sé cómo se llama. Juntos. ¿Eh? Juntos. Juntos. Sí. Está peleado. Uh-huh. Está peleado Rosario y está peleada la provincial. Pero donde Cambiemos, que estuvo cabeza a cabeza en el caso anterior, casi gana, uh-huh, ¿no?, con Telcel de candidato. No, sí, hoy sí. Es un lejano tercero que no interviene. Que no interviene. Hablando de Santa Fe, es muy interesante lo que pasó allí, que fueron a una PASO, tanto Perotti como Bielsa. Y están juntos. Y ahora están juntos y van a todos lados casi juntos. Bueno, ese es el la PASO buena. Sí, sí, pareciera que salió bien. La PASO que suma, la PASO que integra. Pero ya había sido buena en la campaña, uh-huh, porque no fue una campaña con agresiones. Fue una campaña con matices, desde luego, porque hay diferencias y demás, pero no descalificaciones o cosas que luego no permiten desandar el camino y retomarlo juntos, ¿no? Hay una construcción de unidad importante y efectivamente, por lo que yo estuve viendo encuestas y lo que me dicen los compañeros nuestros de Santa Fe y de Rosario, nadie se anima a hacer un pronóstico de ningún lado, ¿no? Uh-huh. Como que están bastante reñidas las elecciones, pero están reñidas, insisto, entre una fuerza de neto corte provincial, como es el socialismo santafesino, y el Frente. Y Cambiemos, que es el tercero en discordia, la mira por televisión. Claro, un plateísta. Claro, no. Entonces, pensado en términos de la elección nacional, realmente creo que quedan muy, muy lejos, ¿no? O sea que otra provincia que, como Córdoba, es de las que más aportan. Sí, claro. Y bueno, ni hablemos de los datos que se conocen del Gran Buenos Aires y demás, que son muy, muy contundentes, ¿no? Se ha acentuado. Incluso en el propio interior de la provincia, ¿no? En ciudades, Mar del Plata es una ciudad en disputa, donde Cambiemos ganó con claridad. Es decir, creo que el panorama electoral para el oficialismo no es este que hoy se instala como que, bueno, no le está yendo tan mal porque ganaron en Jujuy y en Las PASO de Mendoza son los que más votos sacaron. No, está bueno destacar lo del retroceso. Así es. Retroceso electoral. Ganaron yendo marcha atrás. Ganaron, claro. Y con vista a la elección. Y queda poco, ¿viste? Porque uno siempre está esperando la jugada guardada en el sobre, ¿no? Como en el ajedrez. Sí. La jugada secreta que iba a pasar en el 2019, en el primer trimestre, en el segundo trimestre, y estamos terminando el segundo trimestre. Sí, y no aparece nada. Queda muy poco tiempo para que puedan haber medidas, todas estas cosas que están haciendo. El ahora 12. El ahora 12 y demás son. Además, nosotros siempre repetimos una cosa. Las políticas hechas por compromiso y sin convicción, las políticas que promueve alguien que no cree en ellas, muy difícilmente tengan buenos resultados. Claro. Porque están a contramano de las convicciones. Ahora 12 fue denostado. Sí, sí. Precios cuidados fue denostado. Todas estas cosas han sido... Todo lo que era regulación e intervención estatal fue criticado de una manera brutal. Entonces... puesto ahora es como que carece hasta de confiabilidad. Pero además, ¿quién puede creer en una política que se pone por 3 meses o por 6 meses? No. De una superficialidad tan evidente, sí, que es para morigerar malos estados de ánimo, que aún el que saque provecho porque se le cruce la oportunidad de comprar algún bien que necesita o cosa por el estilo, no creo que le cambie el humor, porque se da cuenta que lo están tratando de seducir con una medida transitoria que no tiene nada que ver con las políticas que quieren aplicar. La verdad, me das una lectura de domingo que yo creo que es muy distintiva en relación a los diarios de hoy. Creo que es interesante remarcar el retroceso de Cambiemos, pero que tampoco es un retroceso, porque sí es un retroceso que está explicado por los resultados de su política económica, que han sido un fraude, ¿no? Un fraude monumental. Eso, cada vez más se niegan a hablar de economía, vos viste que el gobierno no habla de economía. No, ya no. Cualquier cosa menos economía. En realidad, a veces pareciera que no sabe mucho de qué hablar. Me parece que Christine Lagarde habla por ello. Aparece Nisman en la tapa. Qué sé yo, cosas así, porque se trata de recrear discusiones alrededor de otras cosas, pero porque no pueden... De economía parece que Durán Barba le dijo, de esto no se habla. Claro. Carlos, me quedo entonces con esta lectura. Te mando un abrazo gigante. Chao, que les vaya bien. Carlos Geleré, nuestro especialista en economía y finanzas. Siempre hablamos un poco de política, esencialmente con Carlos, de economía. Bueno, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? La economía y la política y la economía. Hoy dando una mirada realmente interesante. Esto es, más allá del triunfo de los oficialismos, en realidad es el retroceso de la marca Cambiemos con su fuerza electoral. Ya no es el 2015, no es el 2017. Lo que se empieza a evidenciar es que aún allí donde ganaron, pierden votos. Aún allí donde tienen posibilidad de ganar, como en Mendoza, pierden votos. Y en el resto de los lugares no solamente pierden votos, sino que pierden de verdad. Y triunfan las opciones que están vinculadas a la unidad opositora.